no, eso viste, el jugador bárbaro. Nosotros, el entrenador trató de hacer todo lo que crea conveniente para poder frenarlo a él y al equipo, pero qué sé yo, vamos a ver.